Guisando Puntos, el podcast de recetas fáciles y sencillas. Hola a todos, muy buenas, bienvenidos al podcast número 13 o 12 más 1, para quien lo prefiera, de guisando.org. Saludos de Nieves Peña y José Antonio Gelado. ¿Qué tal, José? Muy buenas, aquí estamos, dispuestos a contar cómo hacer algunas recetas y hacerlo de la forma fácil y sencilla habitual, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues hoy lo que vamos a hacer es hablar de cócteles. Sí, muy señor. Bien. Vamos a saber un poco más de esas bebidas que tanto nos gustan y que nos refrescan en las noches más calurosas del verano o nos calientan también en las más frías del invierno. O nos refrescan en las frías del invierno y nos calientan en las de verano. Eso también puede ser, sí, señor. Puede ser. Sí, sí, sí. También estemos en la playa, en la piscina, en casa, da igual. Están buenos en cualquier lugar. Y los podemos compartir con quien queramos. En plan romántico, con vuestra pareja, en plan de amigos, con tu pandilla, incluso en una reunión de negocios, ¿verdad? Pues sí, sin duda, los cócteles son siempre una buena opción y la verdad es que son un gran invento y a mí personalmente me encanta. Vamos a hablar un poquito... O al menos eso dice el guión, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de la historia del cóctel, de cómo se deben hacer, de los pasos a seguir y algunos trucos. Y luego daremos dos recetas de cócteles muy sencillos para que vayáis ensayando en casa. Historia del cóctel. Técnicas y decoración. Consejos. Caipiriña. Y piña colada. Y la sección de oyentes. Vamos allá. Comenzamos entonces hablando un poquito de la historia del cóctel. Aunque bebidas similares a las que hoy conocemos como cóctel datan del siglo XVI, la primera definición de cóctel la fechamos en 1806 y dice lo siguiente. Un cóctel es una bebida estimulante compuesta por un licor de cualquier tipo, azúcar, agua y bitters, y supuestamente servido como bebida durante las campañas electorales. Fíjate. Toma ya, durante las campañas electorales. Debe ser que se usaban para eso. Y para luego no acordarse de lo que votas. Eso. Quizá, ¿no? Para alegrarte, ¿no? Bueno, los cócteles alcanzaron su apogeo en los Estados Unidos durante la década de los años 20. Los felices años 20. Fue la ley seca lo que contribuyó de manera decisiva a su propagación, ya que las bebidas que se conseguían ilegalmente eran de dudosa calidad y gusto, por lo que los barman se inventaron divertidas y extravagantes mezclas para enmascarar el mal sabor del alcohol malo con zumos y jarabes. Fue entonces cuando en mayor cantidad y con más fantasía se bebió, además de los nombres que adoptaron cada uno de ellos, a cada cual más extraño y que aún hoy conservamos. Decir también que del término inglés cocktail deriva nuestro cóctel, que significa en ese idioma cola de gallo. Mira qué curioso. En cuanto a las técnicas para preparar cócteles, hay que decir que no existe una técnica concreta, ya que cada uno, lógicamente, tiene la suya. Pero vamos a explicar las tres técnicas básicas que existen. Mezclar, agitar y licuar. Empezamos con mezclar. Se realiza en una copa o vaso largo usando un mezclador o una cuchara larga de coctelería. Se agrega siempre el hielo para enfriar, pero no se puede servir en la copa. El hielo se quedará en la coctelera. Agitar. Se hace en una coctelera en la que se colocan los ingredientes y se agrega siempre hielo. Se tapa a presión y normalmente se agarra para que no se escape la tapa. Se agita fuertemente hasta que el contenido tome la temperatura adecuada y luego posteriormente se sirve en el vaso o copa indicados, cuidando que no caigan pedacitos de hielo. En este caso tampoco se sirven en la copa, son solo para enfriar. Licuar. En la licuadora se incluyen los ingredientes requeridos, siempre agregando hielo, y se hace funcionar para obtener la preparación final. Y en cuanto a la decoración, tenemos también tres maneras para poderlo hacer: escarchar, adornar y colorear. Escarchar es adornar el borde de una copa o vaso, generalmente con sal o azúcar. Para escarchar se deben colocar los gránulos de sal o de azúcar sobre una superficie plana y humedecer el borde de la copa o vaso con limón. Después ponemos el borde del recipiente sobre los gránulos para cuidadosamente impregnar el borde. Si me permites un consejo, lo ideal para estas cosas es servir o echar un poquito en un plato de estos pequeños de café y ponerlo ahí. Además, así es muy, muy cómodo, mojar una cosa y luego mojar la otra en dos platitos para que queden bien repartidos. Muy bien. Muy distinto es adornar, porque podemos adornar, que es la otra forma de hacerlo, con elementos decorativos como frutas, flores, hojas, hielo seco, frutas cristalizadas o conservadas. Un complemento a la decoración son las hierbas aromáticas y las esencias con olor y sabor, como por ejemplo canela, pimienta, nuez moscada, hierbabuena, hojas de menta y cremas de café, coco, almendras, en fin, hay muchas. Luego, por último, también se puede colorear. que es dar el color al cóctel, que es definitivo para su preparación final. Para esto tenemos una serie de licores y jarabes. Entre otros colorantes tenemos granadina o concentrado de cereza, crema de menta verde, jugo de uva, así como los jarabes o siropes de frutas, como piña, maracuyá, guayaba, banana... Granadina, ¿verdad? Yo creo que es uno de los general, fundamentales, sí. Ese es fundamental, y menta, ¿no? Rojo, verde, un poco valen para casi todo. Bueno, pues con todo esto ya hemos contado, y con todo lo mejor dicho, con lo que hemos contado, pues ya nos podemos hacer una idea de lo complicado de la técnica del cóctel y de la elaboración que conlleva, para que nos resulte pues un cóctel como queremos nosotros, digno de un profesional. Vamos a dar ahora unos trucos, unos consejos prácticos que nos van a ayudar aún más. Primero, seguir con cuidado las proporciones. Fundamental, ¿no? Poner los ingredientes en este orden, siempre en este orden: hielo, azúcar, huevos, si hay, leche, zumos, bebidas alcohólicas, de menor a mayor contenido en alcohol. Sí, el último que se echa es el más fuerte, alto, ¿no?, en alcohol. Y lo primero siempre, el hielo. Luego, las bebidas gaseosas se ponen directamente en las copas, nunca en la coctelera ni en el vaso mezclador, porque claro, nos hará allí ¿por qué? Una porque bomba no queremos explosiva. Que nos explote, ¿verdad? Eso es. Colar las mezclas si llevan pues zumos con pepitas o cosas sólidas, pues para que no quede el efecto un poco pues molesto de tener que hacer estar así en la copa, pepitas, ¿no? Que no queda o bien. Huesos de la naranja o lo que sea. Para que en su cóctel no se agredan los invitados entre sí, ¿no? Luego se recomienda, antes de servir las bebidas frías, dejar las copas unos minutos en el congelador. Eso es muy buen truco. Y por último, antes de pasar a las recetas de los cócteles, pues vamos a ver unas pequeñas pautas para manejar la coctelera, pero con un poco de estilo, ¿no? Eso es, no hacer el patoso ni quedar en ridículo ahí dándole a la coctelera. Y un consejo también: pruebe antes de que lleguen sus invitados. Es decir, entrene en la soledad de su hogar antes de tener a gente y poder lucirse con la coctelera. Bueno, vamos allá. Lo primero, no llenarla más de 2/3 de su capacidad. Claro, tiene que tener un hueco para poderse mover, ¿verdad? Porque si no sería coctelera, sería otra cosa. Cogerla con las dos manos, con la derecha sujetando el tapón superior y con la izquierda la tapa inferior y el cuerpo. Nos hacemos a la idea, ¿verdad? Es decir, con una mano agarras la parte de abajo y con otra la parte de arriba, y sobre todo sujetar el tapón. El tapón no va con cierre ni con nada, sino que hay que agarrarlo con la mano. Bueno, no levantarla más arriba del hombro, para que tenga más estilo, agitarla con movimientos enérgicos de adelante hacia atrás, con un poquito de vaivén, haciendo pequeñas pausas de un segundo hasta que se note el recipiente frío y el hielo suene sordo, es decir, que ya casi se ha deshecho el hielo. Basta un poco, yo creo, que con ver alguna película, ¿verdad? Cóctel. Viendo. Bueno, una un poco más, quizá donde se vean más clásicas, quizá que trabajaban más con coctelera, ¿no? Más que con movimientos de botella. Pero sí, cóctel, por ejemplo, podría valer también. Y no debemos olvidarnos de dónde hemos sacado toda esta información, que es www.arecetas.com. Bueno, creo que hemos dado un buen repaso a los cócteles, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Y además, yo no sabía tanto de los cócteles como puedo saber ahora, después de este podcast, y esperemos que nuestros oyentes también, claro. Bueno, pues de eso se trata, de aprender cosas que no sabemos y, sobre todo, que ahora usemos esos conocimientos para hacer unos cócteles estupendos para sorprender a amigos, pareja o familia. Pues vamos entonces, si te parece, con un par de recetas muy sencillitas de cócteles fresquitos. Venga, pues vamos allá. Caipiriña. Este es un combinado muy rico y fresquito, que entra muy bien y no es nada fuerte, aunque hay que tener cuidado que pega un poco. Ingredientes: vodka, limones naturales, azúcar, hielo y agua con gas. Modo de preparación: este combinado se hará con la técnica de agitar en un vaso largo con un agitador. Hacemos zumo con los limones, le añadimos un poquito de agua con gas, se aprovecha todo el limón. Me refiero a que se echan también las pieles que quedan en el exprimidor, las pielecillas que quedan, y se echa azúcar y se remueve muy bien. ¿Cáscara no? No, cáscara de momento no. Luego se echa vodka al gusto y unos trocitos de limón y hielo picado, si queremos. ¿Tiempo de preparación? 5 minutos. ¿Dificultad? Muy fácil. Muy rica. La caipiriña es siempre, vamos, para mí es una de mis bebidas preferidas, una de las bebidas favoritas, y yo creo de mucha gente, ¿verdad? Es muy popular. Sí, es muy popular. La mía también, la verdad. Es que refresca mucho y como es tan dulce se bebe muy bien. Y bueno, vamos con el segundo cóctel. Piña colada. Este también es excelente y muy suave. Y muy conocido. Ingredientes: una piña o zumo de piña o yogur de piña. Azúcar. Leche. Crema de coco. Y hielo. Modo de preparación: este cóctel lo haremos con la técnica de agitar en la coctelera. Primero pelamos y limpiamos bien la piña, cuanto más madura mejor. Batimos con un poco de leche hasta que quede bien líquido. Esto, si tenemos zumo o el yogur, también lo haremos exactamente igual. Lo mezclamos con leche, el zumo, o con leche, el yogur. ¿No se cortará? Pues si es no. Con, ¿o leche con no, ron. No se corta. No. Ajá. Se corta. Será porque, un poquito, porque claro, es que primero estás batiendo para hacer el batido. Entonces ya una vez que tienes la fruta ya no se corta. Ajá. Luego echamos un chorrito de ron y la crema de coco. Añadimos el hielo, añadimos el azúcar al gusto y a darle a la coctelera. Pues tiempo de preparación. De 5 a 10 minutos. ¿Y dificultad? Muy fácil. Este es muy rico y sobre todo para tomar en la playita, por ejemplo, por la noche. Es un consejo, pues que mejor que darle es un toque tropical mejor. Con una sabe piña colada, ¿no? Bueno, creo que hemos dado dos recetas muy refrescantes y además que gustan a todo el mundo, ya que no son fuertes, aunque ya os avisamos que como entran muy bien, parece que no, pero pegan. Y cuidado luego al levantarse de la silla. Claro, y si te la tomas sentado o tumbado, pues luego hay que darse cuenta de que hay que levantarse. ¿Qué? Y ahí es donde se nota. Ahí es donde el efecto se nota. ¿Te gusta viajar? ¿Te gustaría descubrir nuevas culturas sin salir de casa? Pues ya tienes tu podcast. Viajesatuaire.com, el podcast de viajes. Viajesatuaire.com. Y descubre otra forma de viajar. ¿A quién llamas? A mi casa, pero está comunicando. ¿Comunicando? ¿El podcast semanal de tecnología, internet y videojuegos? No, que desde que tenemos la ADSL están todo el día hablando por teléfono. Pero comunicando lo escuchamos toda la familia. Hasta el perro tiene un MP3. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Comunicandopodcast.com. Un podcast que suena muy familiar. Guisando.org. Vamos con la sección de los oyentes. Bueno, pues vamos con la sección de nuestros seguidores y oyentes. En esta ocasión hemos publicado recetas de... Cristina Gaspar, que nos ha enviado la rustibera de pollo. Sonia, nos ha enviado la ensalada chilena. Mario, la conga, que por cierto es un cóctel, a pesar del nombre. Silvia, nos ha enviado una recomendación para la salsa bechamel. Paula, la pizza a la sartén. Y Rocío, el dulce de chocolate. Nos han enviado estas recetas a codesal.org, ¿verdad? No al podcast, a avisando.org, exactamente, donde puedes verlas. Claro. Bueno, y yo creo que hasta aquí ya hemos llegado con este podcast número 13 de guisando.org. Se puede decir que especial cócteles, últimamente estamos con los especiales. Pero bueno, que muchas gracias por escucharnos y muchas gracias a todos por participar, sobre todo con las recetas. Ya sabéis, para el que quiera enviarnos receta, foto, truco, sugerencia o simplemente quiera decir algo, pues escribirnos a recetas@guisando.org o contactar con nosotros a través del formulario de la web, de la receta, del truco o de como quiera. De guisando.org, que nadie se nos líe a pesar de lo que pueda decir. Eso. Bueno, nos despedimos ya por hoy. Pues sí. Que seáis buenos. José, muchas gracias. Un placer y hasta el próximo. Hasta el próximo. Adiós. Guisando.org, el podcast de recetas fáciles y sencillas.